orientación de la escritura académica. Como docentes o estudiantes de un programa de educación superior, muchas veces nos vemos en la necesidad de expresar ideas por medio de textos académicos. Los textos que elaboramos, generalmente circulan en ambientes cerrados, es decir, no son puestos a disposición del público, por lo que consideramos únicamente los requisitos para el cumplimiento, como guía para la elaboración de los mismos. Según Jerry McGovern, gran parte del contenido que se produce en las organizaciones, se crea sin analizar realmente quiénes lo van a leer o por qué lo querrán leer o qué harán después de leerlo. Los educadores tienen una relación directa con la lectura y la escritura, no solo por ser eje de su labor, sino también, por estar en un entorno profesional que constantemente les exige la comunicación de resultados e ideas a través de la palabra escrita. A continuación, veremos los tres escenarios de análisis al lector que propone Daniel Casani, los cuales nos permitirán orientar nuestra escritura en función del tipo de receptor. 1. Escribir para una audiencia. Cuando debemos escribir para un colectivo numeroso de personas desconocidas, entonces nos orientamos hacia una audiencia. Por lo general, las audiencias son receptoras de las formas más comunes de producción académica como libros, artículos, ponencias, etc. Cuando escribimos sobre un tema determinado para una audiencia, debemos considerar aspectos generales tales como edad, lengua, conocimientos de idiomas, aptitudes profesionales, formación académica o ideología política. Es decir, nuestro texto deberá estar delimitado de tal manera que atienda los intereses de un grupo poblacional amplio pero específico. 2. Escribir para una organización. Cuando escribimos en el contexto del colectivo en el que nos desempeñamos laboralmente, debemos considerar que los textos forman parte esencial de la comunicación en las organizaciones. Documentos como planes, programas, proyectos e informes deben redactarse considerando la función, jerarquía y unidad orgánica del receptor. 3. Escribir para conocidos. Según Casani, escribir para un conocido en un entorno profesional implica un análisis mucho más exhaustivo que en los casos anteriores. En este escenario, lo mejor que puede hacer un autor es anticipar las reacciones del lector ante el escrito. Para ello propone una guía para analizar lectores conocidos, basado en sus conocimientos, habilidades y aptitudes. Las preguntas podrá consultarlas en la presentación de PowerPoint de la actividad. A manera de cierre, debemos decir que cuando se tiene poca experiencia en la escritura académica y profesional, que incluyamos análisis como estos en herramientas de planificación de la escritura es indispensable. Sin embargo, con la práctica, podremos analizar a nuestros futuros lectores de manera implícita.